Hola amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Surfsex and Roll Radio como cada martes. Y pues como cada martes ya estamos aquí empezando puntuales. ¿Por primera vez? Sí, por primera vez en un rato, ¿no? Primera vez en un rato, claro. Antes sí empezaba puntual este show, pero... No, nunca empezó puntual, no mientas, Nora. No, bueno, está no bien, por primera vez en nuestra vida parte del empezamos show. Puntuales. Buenas noches, René. Buenas noches, niña Fonema, ¿cómo has estado? Pues bien, no me quejo. Sí, hoy martes 8 de septiembre, a poquito tiempo de celebrar las fiestas patrias y centenarios de no sé qué cosas, porque sí. Como bien decían los Cadillacs, no hay nada que celebrar. Pues sí, o lo que había que celebrar, bueno, no, es que nunca hubo realmente nada que celebrar, ¿no? Como que siempre fueron unas guerras patrocinadas por gente que iba a sacar sus intereses de ellas, pero bueno, pues bueno, de todas maneras... es que toda guerra empieza con un interés. Sí, evidentemente, ¿no? Pues sí, pero si quieren celebrar, igual está chido, compren sus chelas, reúnanse con los amigos. Maquíllense con banderitas. Maquíllense, peguen sus bigototes, pongan su sombrero, está bien. Desempolven los, los trajes de mariachi, de china poblana. Sí, estaría bien. Las falditas folclóricas que usaron en la danza folclórica. Yo tenía un amigo que su sueño era casarse de mariachi blanco, decía. Ah, ¿y lo logró? Pues todavía no se casa, pero estamos en el... Pero ya tiene el mariachi, ya tiene el traje. Pues todavía no, pero tampoco tiene con quién casarse, así que todo se detalle. Puede resolver. Ay, pero eso es un detalle. Primero que consiga todos los materiales y ya después le contamos. Sí, ¿verdad? Casarse. Le compramos su trompetota y todo para que salga. Una novia rusa o esas novias que se rentaban por internet. Ah, es cierto, René. Bueno, la novia rusa es la que sale, creo que más cara y luego problemática, ¿no? Pero bueno, no entremos en asuntos delicados. Oscuros. Sí, y oscuros. Pues vámonos a rock and roll. Directo a rock ya, and roll. Ya, directo a rock and roll. Ah, qué bien, ahora sí me agarraste un poco en curva, pero pues qué rock and roll que tenemos por ahí. Aquí tenemos unos muy buenos rock and rolls. Vamos a empezar con Surf de los Persuaders. Es una banda de Tijuana, muy buena, que la rola es algo así como una, pues, autorreferente, ¿no? Porque dice a ritmo de surf, bailando surf con los Persuaders. Esto sigue siendo... autorreferente, qué teórico estás, esto es sexy, realmente. Ya ves. ¿Esto sigue siendo? Solo Sex and Roll Radio. Por Conexión Rocky, la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah, qué bonito. Atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible. Sex and Roll. Escuchamos Surf, Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a los Persuaders con Ritmo de Surf y a los Atlantis con White Watch en esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. Sí, estamos escuchando todo eso que dice René. Yo francamente me declaro inexperta en la onda surfera, pero pues ya iremos aprendiendo con el paso de los años. Así es. Tú no te preocupes porque aquí todo va de la mano con Surf, Sex and Roll Radio, ya que somos su estación amable, amiga y bonita. Ay, te pusiste... Y bonita, claro, sí. Un saludo a mi anónimo que hubiera querido ponerle la rula de Jarabe de Pado. Es que todo me parece bonito, por eso. Ajá. Boniteo mucho. Bonita mañana. Bonita mañana, bonito, claro. Bonito lugar, la bonita rola, bonito René. Todo, uh-huh. Pues todo es bonito, ¿no? Así es. Buena vibra, como decía Coyote. Exactamente, exacto. Pero es otra forma de decir buena vibra, bonito. Bonito. Y también para que nos digan buenas vibras o nos echen todos los mensajes bonitos, hermosos, preciosos que nos quieran enviar. Como la flor. Pueden hacerlo a través del Twitter, que es @surfsexradio. @surfsexradio. Y también del Facebook, ahí lo pueden, se hacen fans, ponen Surfsex and Roll Radio y lo encuentran en Facebook y ya pueden ver todas las notas o están interactuando con nosotros. O también en el clásico y ya vetusto correo electrónico. Sí, ya se está quedando atrás el correo electrónico. Pero y el correo electrónico, ¿qué es, Norita? Digo, es, Niña Fonema. Sí, Niña Fonema, Norita, que es lo mismo que al revés, ¿no? Es surfsexradio @ gmail.com. Gmail. Perdón. Ese es el único palabra en inglés o anglosajonismo que te permitemos usar en el... Anglicismo. Me gusta más. Bueno, no empecemos con discusiones porque luego nos ponemos locos, agresivos. Sí, pues, y demás, ¿no? Y eso de loco agresivo, pues tiene. Nos vamos hasta Cantanabria. Que no están tan lejos, hay muchos locos agresivos sueltos por el mundo. Saludos a todos ellos. Sí, hasta Cantabria. ¿Por qué dije Cantanabria? Es Cantabria. Cantabria, nuestros amigos españoles, la madre patria y todo eso. Con la primera nota de la noche, René, ¿qué tal? Exacto, y es condenado por tirar de la cama con colchón incluido al hijo de su pareja. Pero a ver, ¿cómo con colchón incluido? Hazme el relato de los hechos porque yo ya no entendí. Ah, mira, pues es muy fácil. O sea, el papá, el padrastro, más que nada, porque era el hijo de su pareja. Era el hijo del papá. Era el hijo del otro papá. Ah, claro, claro. Yo soy hijo de mi papá y que lo tiran. Exacto. Bueno, pero ¿cómo fue la cosa? Resulta ser que el muchacho, como todo buen adolescente rebelde, no quería ir pararse para ir al colegio y esas cosas, ¿no? Esas, y que solo le importan a los adultos. Y encadenarse en ya estaba pasado de moda. O pegarse, ¿no? Al... O pegarse, claro, al escritorio también ya estaba pasado de moda. Ya está pasado de moda. Entonces, pues, de plano no se quiso parar. Así. Ajá. Entonces, el papá para ejercer, bueno, padrastro, para ejercer su autoridad como padre, dice, pues, te vas a salir como sea, ¿no? Entonces, agarró el colchón y lo tiró por la ventana con todo y el hijastro incluido. Ah, sí, de plano. Ah, sí. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias de este trágico hecho, René? Ahorita te voy a contar una anécdota. Pero bueno, primero... Bueno, pues no pasó nada. El muchacho solo, pues, se hizo la víctima, como siempre. Bueno, pues es que en lloró. Este caso sí era la víctima, ¿no? Es decir... Es que primero fue victimario y después víctima. Ay, pero no me quiero levantar y ya por eso me avientas de la casa. Bueno, también como que la reacción no estuvo muy acorde a los hechos. Sí, me parece que es ¿no? una exageración, ¿no? Bueno, pero es que uno nunca sabe. Mira, he de decir, de mi papá era médico. Ajá. Y yo cuando decía, papá, no quiero ir a la escuela, él me hacía mi justificante. Ah. Así que pues por eso me parece un poco extremo este señor. Pero mira, te voy a contar. Ajá. Que en la secundaria en la que yo estaba, pues era como que un lugar muy pequeño, entonces... todos los profesores vivían en el mismo barrio y todos vivíamos en el mismo barrio y pues era muy cercano era todo, ¿no? Barrio Sésamo. Barrio Sésamo, exactamente. Y entonces resulta que el profesor de computación, todos pasábamos por su casa porque nos quedaba de paso para las canchas del básquet. Ajá. Y un día nos tocó presenciar que sacó, su hijo se la estaba armando mucho de jamón. Ajá. Y de repente el profe le dice, ah, sí, ¿te quieres ir de la casa? Y que lo saca de la casa, René, encuerado. No, bueno, pues es que era un ejemplo de un padre muy autoritario y estricto, ¿no? Sí, a mí me parece un poco extremo, pero bueno, imagínate, el papá fue la burla en la escuela, el hijo que iba con nosotros fue la burla. ¿Tú tenías algún síndrome de locura el padre? Seguramente, era un loco como este agresivo, español. Compulsivo, patológico. Pero pues hablando de locos, también hay locos que nos gustan escuchar sus historias. Y dicen, ay, mira, este se lo quita, es bueno para contar cosas. Sí, claro, ¿no? Hay de locos a locos, ¿no? Está el loco Valdés, por ejemplo. Exacto. Los tres chiflados. Los tres chiflados también, que son muy agradables. El pájaro loco. El pájaro loco. O la primera dama japonesa. Ay, la primera dama japonesa está loca. Yo sabía que había primeras damas que... Bueno, no entremos en detalles, pero háblanos de la japonesa mejor para... Mira, la primera, la nueva primera dama japonesa asegura haber viajado a Venus en un ovni. ¿En un barco? Como ovni, la canción ovni. De Mecano. No, a Venus, el planeta. No, sí, no hay una canción de Mecano que dice que fui a Venus en un barco. Sí, pero bueno. Es que también hay una isla que se llama Venus. Ah, sí, y bueno, ella fue en un ovni. Y ella fue en un ovni al planeta Venus. ¿Y cómo le hizo, René? La nueva primera dama de Japón, Miyuki Hatoyama, no se cortó el pelo, o sea, no se guardó las palabras, no se escondió, no se ruborizó. Es que leemos diarios españoles, queridos, exacto. Escuchas. Al describir que, mientras mi cuerpo estaba dormido, creo que mi alma, creo que mi alma viajó a Venus en un ovni de forma triangular. Híjole, pues ya que estaba en el ovni, hubiera ido a visitar al individuo que encontró un duende la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí, yo creo que hubieran conversado. Hubieran hecho una buena... En el ovni hubieran podido perseguir al duende. Con forma triangular hubieran hecho un trío. Ah, también. Oye, ¿qué ideas se te ocurren? Un trío de discusión. Claro, un debate. Un debate. Sí. Una mesa triangular, ¿no? En vez de una mesa redonda, era una mesa triangular. Era un lugar muy bonito y verde, describe la señora. Venus, era un lugar bonito y verde. Bueno, yo creo que verde no, ¿eh? Para nuestros amigos que sepan de astronomía... pues Venus es el segundo planeta. Ay, René, aquí saca sus cuentas. Ya sacó su astrolabio y su mapa. Así para bueno, contar. Resulta ser que Venus es demasiado caliente como para ser verde, ¿no? Por eso es azul. ¿Es demasiado qué? Caliente. ¿Caliente? Sí. Pero el rojo es Marte, ¿no? No, pero es caliente para... Bueno, no juegues con mi ignorancia, René. Mejor explícame. Bueno, resulta ser que Venus pues no tiene soporte para ningún tipo de vida. ¿Para ningún tipo de verdura? Exacto. Entonces para que sea verde está muy difícil, ¿no? ¿Y de dónde crees que haya sacado esta verde, idea la primera dama? A lo mejor hubo un consumo de sustancias verdes antes de irse a dormir y por eso fue que le produjo este periplo, por así decirlo, ¿no, René? No, yo me imagino, mira, dice, mi actual esposo tiene una forma de pensar muy distinta a la anterior. Seguramente habrá dicho, eso es fantástico, porque su anterior marido le dijo, un sueño, vieja. Su anterior, a ver, ¿cómo estuvo eso? Porque está divorciada. Es la nueva esposa del nuevo primer ministro de Japón, porque ya sabes que en Japón tuvieron elecciones y ya algo así como el partido gobernante desde hace varios años ya se salió y ahora un nuevo partido entró con una primera dama que estoy en los extraterrestres. ¿Y no serían del Partido Verde y por eso vieron a Venus Verde? A lo mejor todo es una teoría de la conspiración. En Japón no hay Partido Verde. Ah, ¿no? ¿Por qué? No, pues ya ves que matan delfines, ballenas, comen a los niños. Tienen los ojos rasgados. Ah, sí, claro, claro. Una de mis... Bueno, no voy a decir alumnas porque ya me compromete, pero voy a decir una de las adolescentes con quien estoy en contacto continuo. Uy, eso se escucha más tenebroso que si hubiera dicho alumna, ¿eh? Sí, ¿verdad? Bueno, X, una individua. Ajá. Tiene una playera que dice, salva a las ballenas, cómete a los japoneses. Bastante bonita, por cierto. Sí, pues es un como mensaje... ¿Supraminal? ¿O cómo sería? ¿Cómo era? ¿Subliminal? ¿Supraminal? No, no, es que subliminal está oculto. Aquí. Bueno, es un mensaje explícito de que los japoneses son mala onda y antiecológicos. Punto. Exacto. Entonces, por eso no hay Partido Verde, ya, digamos, esa decisión. Y alguna rola que quieras mandar ahora, ¿no? Niña Fanema. Ay, pues, nos vimos muy rápido, ¿no? Pero, en fin. Sí. No, estamos bien. Ay, pues, ¿qué? ¿Tenemos rolas verdes ecológicas en esta ocasión? Vamos a ver. Ay, no, pues, no me acuerdo agárrense ni de qué, las manos. Qué rola traje, agárrense de las manos. ¿Qué otra rola podríamos poner? Mi árbol y yo. Mi árbol y yo, o alguna rola así. Liberen a Willy. Willy. ¿Esa te parece verde? Willy. No, yo creo que pues tú también ya estás. Es muy ecológica, ¿no? Ya estás como la señora japonesa. Con esto de que Michael Jackson todavía sigue de moda, pues... Mira, tienes ahí a Roberto Carlos con un millón de amigos, pero eso está demasiado verde. Entonces... Ah, mira, vamos a poner a Marvin Gaye, que ajá, no es tan verde, pero pues que sí ya están entrando en la onda ecológica de las sustancias de la remediales curativas. Ajá. Yo creo que es una rola que puede servir de bonito acompañamiento, ¿no? Perfecto, pues esto es Marvin Gaye en Surf Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Bonito queda cada vez que lo decimos. Ay, sí, ¿verdad? Yeah. sabes que no me amas. It's okay, it's alright, it's alright. It's all how that to fix my clothes. Oh no, that's good, dog. But wait a minute, baby. Turn the music down. Turn the music down. Turn the music down. Turn the music. Who love music? Turn off the lights. Those little lights, baby. That's good. And now come here, darling. Come here, baby. Come here, baby. Oh, baby. That's fine. Come close to me. Oh, I got a feeling. I got that feeling. Oh, darling, I'm going to get it now. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. no hay éxitos, solo buenas rolas. Ah, estamos de vuelta, qué bonita canción. Y escuchamos a Marvin Gaye con Let's Go. Let's get it on. Es que aquí dice Let's Get to This. No, Let's Get It On. Ok. Y Daft Punk, Something About Us, en esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll. Sí, yo dije que las rolas estaban medio verdosas, pacheconas, pero ya pensándolo mejor en el bloque, vi que estaban más bien medio Melancólicas. No, más bien entre pornochonas y sexosas, ¿no? Tienen su toque de cuac, cuac, cuac. Así de, nena. Así de striptease. Hoy cenamos. Y hablando de cenar, resulta que ya para todo hay rituales, ¿no? Cabe duda que el ser humano claro, necesita. La gente cuando cena, reza. Bueno, si eres católico. Sí, para todo uno dice. Muchas religiones siempre vamos a agradecer por los alimentos, ¿no? Sí, cómo no. Por eso dice la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Pero resulta. Exacto. Pero resulta ser que ya la Iglesia Católica de Inglaterra les pide que lleven esto un paso más adelante. Ya que como se van a comer otro pan, o se van a comer un pollito, o van a hacer. O se van a comer lo que se coman últimamente, cada quien. Les piden que den una pequeña oración por gracias al sexo de cada día. Agradeciendo. ¿Quién sabe si sea de cada día, ¿no? Pero pues si hay que agradecer. Así es. Y esto, pues, ya sabes, sucede en Inglaterra. Aquí tenemos. ¿Dónde más, René? ¿Dónde más? Ya sabes. Y se me hace raro, ¿no? Porque los ingleses, con eso de que son anglicanos, protestantes, de todo excepto católicos, yo creo que quieren amarrar a los pocos católicos. Ah, dale, que les puede quedan. Ser una publicidad engañosa, como todas las de la Iglesia Católica, ¿no? Saludos a los católicos que nos escuchen. Sí, hay algunos, pero son de esos católicos light. Ah, está bien. Entonces, sí, podemos escuchar esto. A ver, Renécito, cuéntanos. Oigan, ¿cómo? También les quiero contar, les quiero hacer una pequeña reclamación. ¿Por qué no hablan? Están muy callados en el. Sí, es cierto. En el correo, en el mensajero. El Twitter, el mensajero, el correo. Todas las vías de comunicación están abiertas para que y no nos se comunican. Manden sus mensajes y no nos dicen nada. No recuerden, sabemos si están ahí. Recuerden que tienen que participar para preguntarle algo al buen Godzilla. Que, exacto, de si que no se enoja. Otra vez vamos a hacer el enlace costosísimo de este programa, pero así pues es. Vale la pena. Tiramos la casa por la ventana por ustedes. Y bueno, ahora sí, regresando a la nota, pues ya incluso están promocionando libros para las esposas. Bueno, rezos especiales para esposas. Ah, sí, el libro de la oración de la esposa. Exacto, esposa abnegada. ¿Y qué vendrá ahí? ¿Uno tendrá que rezar como para qué? Bueno, yo me imagino, haz que mi marido rinda bien. Que haz no que mi marido cansado, llegue hoy, ¿no? Y para los esposos es que no le duela la cabeza. Ah, sí, para los esposos, haz que a mi señora no le duela la cabeza, que no tenga síndrome premenstrual, uh-huh. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más podría? ¿Qué pedirías tú de una buena esposa? ¿Qué le pedirías empezar a Dios nuestro Señor? No sé. No más que me haga piojito de vez en cuando. Ah, sí, nada más. ¿Te conformas con poco? No es que me conforme con poco, sino que no exijo mucho. Es casi lo mismo, René, pero. Pero bueno, en fin, hablando de estas notas de corte erótico, René, pues también tenemos una que viene precisamente de Inglaterra, ¿no? Otra más del Museo Británico. Abre su armario por. ¿Su armario porno? ¿El Museo Británico tiene armario porno? Claro, es una sala cerrada al público que cuenta con situaciones de todo tipo de prácticas sexuales, esculturas de falos de distintos orígenes y tamaños, así como varios manuales de sadomasoquismo. Ándale, pues, ¿y esto cuándo se va a abrir o qué? Digo, hay que empezar a planear el viaje a Inglaterra, ¿no, René? Ah, pues ya está en exhibición, o sea, ya puedes ir mañana mismo si quieres al lugar del té y la gente muy puntual a ver el museo puntualmente para entrar a la sala, a la nueva sala de porno, de todas esas cosas que antes no se podían ver porque pues el sexo, el pene y los senos son cosas innaturales. Sí, que nadie tiene, sí, ¿no? eran de mal gusto. Bueno, no sé si a veces yo tengo confusiones con Inglaterra, ¿no? Es un país que le ha dado al mundo muchas cosas muy avanzadas. Para mí el rock es evidentemente inglés, ¿no? Aunque la base uh-huh. pueda ser norteamericana y si nos vamos más atrás puede ser incluso negra, pero los grandes rockeros de la historia han sido casi todos, por no decir el 90%, han sido británicos. Lo que pasa es que una cosa son los rockeros y otra cosa son los británicos, que son, ¿cómo se dice? ¿Curistas? ¿Curan? ¿Puristas? No, curas, de que están en el museo de curando la obra. Ah, sí, ya, ¿los restauradores, curadores? Sí, los curadores, ah. ¿Por qué curistas? ¿Por qué ando pues porque, matando al no español sé, cada andamos, vez que hablo en micrófono? Andamos un poco hoy erráticos, pero ahorita nos componemos, queridos uh-huh. radioescuchas. Pero bueno, estábamos diciendo que... Pues yo creo que el criterio, más bien el criterio que ellos tenían es, no, es que un pene está muy feo, ¿no? Nadie tiene un pene, ¿qué es eso? Pues sí, puede ser, pero... Imagínate, yo me pongo a pensar, aquí tenemos varios museos en México, varios museos muy buenos y que nadie aprovecha, pero yo creo que las calles son todo un museo de la pornografía, ¿no te parece, René? Porque... Por los puestos de periódicos, nada más empezando con este... el sensacional de Chapiretes, así soy. Por supuesto. Bueno, ya no existen esas, déjame decir. Pero en el centro es inevitable, por donde camines. Así, con la proliferación de las nuevas sex shops. Observas pornografía a diestra y siniestra, ¿no? Aunque no quieras, está todo tapizado de pornografía. Así que yo creo que Carlos Monsiváis debería pensar en sacar su propia colección de porno, ponerla en el estanquillo. Así, eso claro, sería muy bueno, que debe haber bastantes. A la altura del primer mundo, ¿no? Del Museo Exacto, Británico. Pues ya saben que, pues, por ejemplo, en el Eje Central no puedes dejar de ver el cine Teresa, y al lado ya pusieron una sex shop, y enfrente hay otra sex shop, y bueno, a mí me contaron, ¿no? Sí, claro, no tienes el dato claro, no, pero ahorita, no sé. Ahorita pasa la dirección, le puedes mandar un correo y él se la puedes mandar un correo, ya saben, ¿a dónde? sursexradio@gmail.com y contestaremos todas sus preguntas con respecto a dónde se ubican las sex shops. Hacia dónde se ubican las sex shops, ya de otras índoles, pues tendrá que averiguar ustedes usando los manuales o las revistas que encuentren a su disposición en estos bonitos locales. Bonitos locales. Ay, bueno, vas a censurar cada que lo diga. Saludos, Anónimo. No, es que son bonitos. Son bonitos, digo, son didácticos, ¿no? Mm. Yo siempre estoy en favor de la pedagogía. Son rosas muchos de ellos. Claro, hay una ¿cómo se llama? Una franquicia es que está completamente pintada de rosa y que tiene el prometedor nombre de Erótica, ¿no? También me han contado. Y que por adentro también es rosa, dicen. Pero ¿ah, bueno, sí? ¿Te han contado? Me han contado, ¿no? Yo lo leí en Wikipedia. Pero, Y fotos. Quiero mandar un saludo aprovechando la bonita pausa. Bonita pausa. La bonita pausa. No, un saludo a Daniel que nos está escuchando y que dice, él opina... Que la sala, el armario porno del Museo Británico se abrió a petición de la reina, ¿no? Yo creo que a sí. Lo mejor ya como ya no es la reina virgen, dice, no, yo ya soy una reina más open mind. Ya estar aburrida, mind, ¿no? Ya, sí. ya sus nietos no hacen ningún escándalo. La última película de Harry Potter ya se va a estrenar y está impaciente. Claro, ya dice... Su hijo tampoco ya no está de loco con Camila. Entonces... ¿Qué irá a venir ahora después de Harry Potter para los ingleses, Porque eso era una gran fuente de... ingresos. De ingresos y de atención y de publicidad y de muchas cosas, ¿no? Pues se me hace que esta Rowling va a inventar algo así como, no, vamos a hacer un regreso al tiempo cuando Harry Potter. Ah, sí, era... como la precuela, algo así. Como Star Wars, pero en Maguito Roddy. Uh-huh. ¿Te parece? ¿Quién sabe? A mí ya me parecieron forzados. O más bien una precuela de los padres de Harry Potter, ¿no? Puede ser, y crees de que tendría el mismo impacto. A manos de Voldemort. Yo no leo los libros de Harry Potter, ¿eh? yo leí hasta el 6, me regalaron el 7, todavía no lo he leído. Pero a partir del 5 me parecieron ya un poco forzados, fíjate. Dicen que el mejor es el 5, yo ya no lo disfruté ¿Ese tanto. ¿Cuál es? Dime el nombre porque no... Es el que es gris. No, está no, muy bien, ¿no? No, no me acuerdo, es que te dieron la edición para adultos, porque recuérdense que Harry Potter pues tenía ilustraciones para niños en la portada. ¿Sí? Y mucha gente adulta no lo compraba porque... ¿Hay edición para adultos? También está claro. En el armario porno. No, edición para adultos en el sentido de que la portada es más seria, solo dice Harry Potter y el título. Harry Potter y... Y las mujeres vampiro, ¿no? Algo así. No hay. Podrían sacar también Harry Potter contra el Doctor Siniestro, ¿no? Nada. Harry Potter contra las momias de Guanajuato, ¿no? Sería bueno. Sería una muy buena franquicia. Claro, o a lo mejor tendríamos que inventar. Inagotable y aparte de mucho más bajo presupuesto. Con una película de Harry Potter alcanza para hacer 20 veces. O a lo mejor podemos hacer nosotros nuestro propio maguito mexicano que luche contra el Baster Gordillo y otros personajes igual de funestos, ¿no? Pero sí. Bueno, ¿cómo pasamos Guillermo, de la pornografía Guillermo a esto? Guillermo Calcillo, ¿cómo le pondríamos? Juanito, le podemos Juanito. Poner, ¿no? Juanito. Contra... Veces así de cotorro es este programa de Sur Sex and Roll. Y a ver, tenemos aquí una persona que está hablando... Vaya, por fin ya se conectaron. Aquí nos está diciendo, cierto, cada parte de la ciudad, todo está cada vez... Sí, todo está lleno de pornografía, pero a mí me gustaría saber, es un chico el que nos está hablando, Weirdo. Sí. ¿Y esto te parece bueno o te parece malo, Weirdo? Porque Chucho es el mejor, es su correo. Algo muy reafirmante. Chucho es el mejor. ¿Chucho es el mejor? Ajá. No, pues aquí no nos metemos con las religiones, Chucho sí rifa, pero... Aquí ya nos trajeron cena, así que hacemos sí. Mira, ya han cambiado las cosas, ya tenemos presupuesto. Entonces pues nos vamos a Rola. ¿Qué te parece? Sí, hoy estamos un poco apresurados y con mucho rock and roll. No, si ya llevamos como 10 minutos hablando. Entonces por eso mismo vamos a hacerles placenteras la noche con algo de música. Híjole, pues ahora que ya no sé ni qué poner, pero mira, yo traje una versión. Ajá. Que siempre la estoy criticando, pero aún así tiene su... Te gusta y la pones. Sí, tiene su toque especial, ¿no? Es una canción original de John Lennon. Ajá. Interpretada ni más ni menos que por Saúl Hernández, René. Órale, ¿quién loco lo diría? Y ahora, ¿no?, para celebrar el lanzamiento del Beatles Rock Band mañana, vamos exacto, a poner esta. Estamos a unas cuantas horas de que sea oficial y de que todos los adictos a la música del incluso cuarteto. Yo creo que así como le hacen con Harry Potter, precisamente deberíamos vestirnos de nuestro Beatle favorito e ir al mix-up más cercano. Ay, perdón, bueno, sí, aquí al mix-up más cercano. No, no lo puedes decir. Sí, pero no le quiero hacer promoción a Slim. Bueno, vayan a su tienda de discos. A su tienda de discos genéricos. A su tienda de discos favorita. Y vestidos de su Beatle favorito a exigir que abran y que ya nos vendan el Rock Band, malditos capitalistas. Así es, bueno, pero es esta rola, entonces... Sí, se llama Give Me Some Truth, la original, pero el señor Jaguar la canta como Solo Dame la Verdad, solo quiero la verdad, ¿no? Dedicada para mis lectores más hostiles, con todo mi cariño. Perfectamente, perfecto. Esto sigue siendo Sorsax and Roll Radio. Por Conexión Rock y Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah. Escuchar a ignorantes, miopes, hipócritas, intolerantes. Lo que quiero es la verdad. Solo dame la verdad. Estoy harto de leer a neuróticos, psicóticos, los cerdos y políticos. Lo que quiero es la verdad. Solo dame la verdad. Ningún conservador corrupto y cobarde va a obligarme a tomarme su bolsillo de esperanza. Sanrol es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo y de lazos. Y en pinches mitoteros. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. We'll be right back. Sex and Roll. Sex. Sabemos sex lo que no te... Regalamos otro tiempo de música bonita, música instrumental bonita, para todos ustedes. Sí, la palabra del día de hoy fue bonito. Más bien es bonito. Es mi palabra, según escuchamos... mi anónimo más fiel. Y escuchamos a Jaguares con Give Me Some Truth y a Dick Dale con Havana Aguila. ¿Con qué? Listo, Havana Aguila. La rola de Klezmer judío. Havana Aguila. Ah, ya veo. ¿Eres judío, René? No. Andamos muy religiosos hoy, ¿no? Bueno, pasa, es que eso es Gran Roll Radio siempre. Sí, yo recibí un correo que cuando vi el remitente hasta me asusté porque ¿ah, sí? venía de parte de Jesús, así decía Jesús. ¿Jesús? Y yo dije, oh Dios, la ira del Señor me ha alcanzado por ¿y a fin. Través de su hijo? Sí, a través de su hijo me envía una fuerte reprimenda. Pero no, en realidad era un radioescucha que nos estaba enviando una canción para que la programáramos, ¿no? Y ya la tenemos ahí en el archivo de Surf Sex and Roll. Lista para cualquier momento que si se acuerda que nos la envió, se la ponemos. Claro, si se acuerda y nos dice, se la ponemos. Si no se acuerda, hay tabla. Y no se la ponemos, que es lo mejor de todo. Sí, oye, estaba pensando el otro día, ahora que dije hay tabla, estaba pensando que nuestra generación, es decir, no sé por qué ha habido últimamente muchos debates generacionales, en que si la generación X, si son los que están ahorita como muy tristones y treintones y adultos contemporáneos. Y yo decía, ¿yo qué generación soy? Y me decían que yo no tenía generación, ¿no? Pero... degenerada. Exacto. He llegado a la conclusión de que nosotros somos la generación Simpson, René. Es decir, la generación anterior no estaba tan marcada por esa caricatura y la que siguió de nosotros tampoco la frecuenta tanto, pero para nosotros es un referente obligado. Sí. Es decir, toda la gente que yo conozco que tiene más o menos nuestra edad tiene frases y anécdotas completas y hacemos bastantes chistes locales con referentes Simpson, ¿no? Entonces creo que esa... ¿Y te creía fan? Hay tabla. Te creía fan, hay tabla. Antes, ¿qué te ha pasado, Liz? Antes eras chévere. ¿Qué te ha pasado? Has cambiado. Has cambiado, Liz. Mi hermano me la aplica seguido esa, ¿eh? Me dice, has cambiado, antes eras chévere. Entonces, bueno, ya habrá en un futuro un especial... Bueno, es que mira, fíjate que siempre yo encontré un escrito de un... Se me fue quién es, no sé qué, no puedo hacer bien la referencia, pero era un escrito que parecería que lo escribió alguien actualmente, que dice, los jóvenes de hoy no respetan a sus mayores, no quieren aprender nada, todo lo quieren fácil, con las nuevas maquinarias, todo está a la mano. ¿Y sabes cuándo se escribió eso? ¿Cuándo? En 1930. Pero bueno, ¿sabes qué? Hay algo que sí es cierto, René. La generación de ahora que ya todo lo obtiene fácil. Es decir, si tú piensas en lo que era para nosotros hacer una tarea, si te pedían algo que no entendías o no podías consultar directamente en un material escolar, representaba investigarlo ya sea en la típica monografía de la papelería. Deja la monografía a la papelería para la monografía. Y si no, la biblioteca. Y mal hecho, ya no lo hagan. Y la biblioteca era un lugar así siniestro que realmente no concebíamos en nuestros pequeños años mozos, ¿no? Así es. Pero si piensas que ahora las generaciones que hacen tarea ya ni la hacen, la bajan del rincón del vago, ¿no? Ya, entonces sí, es evidente que ya para ellos la ineficiencia es algo intolerable, que ellos todo lo quieren rápido y fácil, y que pues, evidentemente se frustran mucho más, ¿no? Pero bueno, no estábamos hablando de eso. No, y de hecho yo también hablé sobre el artículo de música que subió a la Fábrica de Mitos, de que a mí ya me gusta la inmediatez de la música. Claro, y es increíble cómo antes el internet nos impresionaba. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la prepa empezaba el internet, los cafés famosos, y tú pagabas... me parece que unos 20 pesos, 15 pesos por estar una hora en un chat que era una cosa horrible. Bueno, era la maravilla en sí, el momento. En ese momento era una maravilla, que te parecía que podías pasar horas y horas de diversión en el chat. Pero eran no, lentísimos, no pasabas archivo, no, pero entrabas y siempre. ¿Alguien ha visto a Fulanito Tal 2000? Claro, y no faltaba el típico malacopa que estaba ahí agrediendo a diestra y siniestra. Solo porque tenías un nick femenino. Claro, o si se cambiaban el nombre y empezaban a atacar o a buscar o a perseguir a quién sabe quién, o sea... Era un rollo completamente diferente, ¿no? El internet era una cosa a la que no todos teníamos acceso y que además, por ejemplo, bajar una canción o a veces hasta abrir una página era lentísimo. Exacto. Y tú estabas acostumbrado a esperar, o sea, a sentarte frente a la computadora y sí, normal. Sí, esperar, bueno, en lo que baja esta rola voy a ir a hacer otra cosa. Claro, esperar a que abra la página. Tarea. Sí, ajá. Por supuesto. Adelanto mi tarea. Y ahora... Yo me la creí. Y ahora ya se tarda tantito en cargar el video de YouTube. Y ya te enojas. Y ya te enojas, sí es cierto. Es decir, las cosas se han perfeccionado tanto que ya no les toleramos ningún error. Exacto. ¿No? Pero, bueno, y las generaciones también están cada vez más... Más despiertas, más despiertas. Vivas, quieren hacer todo, quieren comerse el mundo navegando, como esta niña. Como la niña de 13 años que está planeando navegar sola alrededor del mundo, ¿cómo sí, es eso? Sí, pero este tiene una historia un poquito, pues, de dime si directos. Entonces, ustedes dirán, wow, niña de 13 años, bravo, bravo. Pero se les olvida que tiene 13 años. Y, ¿cómo es eso, René? Bueno, ¿y dónde están los papás en ese momento que a una niña se le ocurre irse sola? Sola, en un bote, sola, a darle la vuelta al mundo, sola. Ay, muchas gracias. Y aquí es que una niña de... Una niña de... No, muchos años. No tienes 13 años, pero pues ya estás en edad de servir la leche. Está bien. Sí, en este programa con presupuesto ya nos sirven leche en copa y todo. Pero bueno, estábamos hablando de las niñas de 13 años. Ah, sí, ¿de dónde están los padres en ese momento? Porque de hecho, un tribunal holandés ordenó a las autoridades tomar... ¿Sabes dónde están, René? En el Facebook. Ahí están los padres, exacto. Por eso no se enteran de nada. Un tribunal holandés ordenó a las autoridades tomar la tutela temporal de una niña de 13 años, demorando su plan de navegar sola alrededor del mundo hasta que los psicólogos evalúen su capacidad de embarcarse en ese riesgoso viaje. Pues sí, Laura Drecker, que así se llama esta jovencita de 13 años, pues le dijo a sus papás, oye papá, pues quiero navegar sola, ¿no? Quiero mi independencia. Y el papá dijo, no, pues ¿qué quieres? ¿Una nueva línea telefónica? ¿Tu cuarto? Porque pues a lo mejor lo compartes. Claro. No papá, quiero navegar sola alrededor del mundo. Pero además... Claro, niños... pues es todo el paso natural, ¿no? Claro, sí, acabas... es lo normal, pues a mí también me parece bien terminar la secundaria, pues vete a navegar el mundo sola, ¿no? Pero los chavos ya tienen cada vez más acceso a la tecnología desde más temprana edad, ¿no? Yo sí veo niños... con uniforme de la secundaria y que traen sus supercelulares. Bueno, pues y... es que es la democratización de la tecnología. Hace rato, justamente, me tocó regresar del trabajo, ir caminando por la calle y escuchar al señor que vende las tortillas hablando por celular en náhuatl. René, me pareció muy impresionante, ¿no? Y hay comunidades en el interior de la República en las cuales el único local abierto y que funciona tiene un teléfono. Pero... No, es el de Telcel, o sea, es impresionante. Sí, sí, sí. Es gente que o sea, no tiene dinero, antes, pero antes, invierte en antes eso. Era en la casita de teléfono, en la tiendita del pueblo, claro. Y todo el mundo se afila, pero ahora ya ese negocio se le está acabando porque ya todo el mundo tiene acceso a un celular. Dejan de comer un tiempo para comprarse un celular de 300 pesos, pero ya pueden hablar. O pueden cargar desde 20 pesos, que ahora es la nueva treta telefónica, ¿no? Exacto. No hagan eso, gastan más. Sí, claro, siempre. Pero es que también, ¿cómo le puedes decir eso a una persona que gana 10 pesos diarios, ¿no? Sí, por supuesto que a veces uno no ve la necesidad de que traigan el celular, ¿no? Bueno, no sé, yo no sé. Bueno, yo creo que esta niña australiana. Es australiana, no es holandesa. No, holandesa. Esta niña holandesa debería de darle un teléfono satelital para poder localizarla. ¿Cómo estás, mijita? No, pues estoy como dando vuelta en... Claro, que tenga GPS. En la Tierra del Fuego. Y todas pero, esas cuestiones, ¿no? Sí. Pero... Por ejemplo, ahora que mencionaste Australia, en Australia alguna vez hubo un problema porque no querían dejar a los niños hacer una fiesta en su casa solos, ¿no? Y resultó que había habido varios casos en los cuales después de una fiesta había grandes daños, ¿no? Había indemnizaciones de... Hubo un caso muy famoso en Sydney. Ay, es que esto es mucho. De una fiesta en la cual los padres no estaban, el chavito hizo una fiesta y la casa terminó con daños mayores a causa de la fiesta. Ah, ¿no? Me recordaste una nota que tocamos hace bastante tiempo en Marbella, España, de una niña que organiza una fiesta por Facebook, MySpace, cualquier red social, no importa cuál sea. Pero que le llegaron más invitados de los que ella pensaba y era una villa lujosa. Resulta ser que la dejaron con daños por más de 10,000 euros. Imagínate eso, entonces. Pues sí, ya los niños están tan avanzados que se vuelven un peligro material. Ay, están sonando las líneas de nuestro teléfono. Están sonando la línea telefónica. A ver, permítame tantito, déjenme averiguar qué está pasando. Bueno. Pues sí, mientras René está otra vez en labores de oficina, vamos a leer la nota acerca de la niña de 14 años que detienen tras destrozar la casa de sus propios padres, ¿no? que además resulta que no era la primera vez que llevaba a cabo una de estas fiestas y tampoco era la primera vez que generaba daños mayores, ¿no? Entonces dicen que en el suelo de la vivienda, el ordenador personal, bueno, la computadora, el televisor y los muebles resultaron destrozados. Y esto fue lo que declararon los propios padres al hacer la denuncia a la policía, ¿no? Y dicen que toda esta fiesta se desata desde el momento en el que los padres regañan a la niña porque al parecer ella misma había sustraído dinero del dormitorio de los padres, ¿no? Entonces empiezan las agresiones, empiezan las acusaciones y todo termina en una gresca monumental con estas grandes pérdidas, ¿no? Pero ya me están regañando porque estoy utilizando términos españoles y tampoco tenemos el contacto con ustedes. Les recordamos que está abierto el Facebook, está abierto el Twitter, está abierto el mensajero, el correo electrónico, para que empiecen a contactarnos y nos digan si ustedes han armado una de estas fiestas grandes que generan daños mayores y no solamente a veces en casa de los padres, sino en vehículos, ¿no? O en otro tipo de propiedades. Pues vamos a apresurar a René para que ya ponga un rock and roll, porque yo francamente no le sé a estas cosas tecnológicas. René, ¿qué pasa? Me dejas aquí con el changarro. Pero en fin, comentaba yo que todo empezó porque la niña ya había hecho de las suyas, había robado algún dinero del dormitorio de los padres. Y que comienzan las agresiones. La amiga española que se pone de loca, ¿no? Claro, y hace un berrinche monumental. Y a partir de eso destroza todo el mobiliario. Oye, pero qué poca autoridad de los padres, ¿no? También que están perdiendo autoridad con ese nuevo enfoque psicológico. Y no lo pegues porque sí, los traumas. Sí, también tiene que ver con eso. Que los padres, antes de que el niño nazca, ya están leyendo libros para cómo le van a decir que tiene que ir a la universidad. Y resulta que después yo tuve una compañera maestra que le dijo a su hijo: ay, esa tarea que estás haciendo está muy mal. Y el niño le dijo, tenía como 8 años, y le dijo: ay, deja de regañarme, te voy a demandar en derechos humanos, ¿no? No. Entonces también este exceso de información que tienen los niños hace... Sí, y malinterpretando las, claro, los una derechos que tienen. Una malinterpretación de la autoridad también genera este tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, dejemos los problemas adolescentes y vamos a rock and roll. Me parece perfecto, mi querida niña Fonema. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos con algo más alegre? Con algo de ¿por qué no podemos ser amigos de Smash Mouth? Ah, mira, qué clásico te has puesto. Exacto. Y pues, a ver, ¿qué traigo yo en mi lista? Ya no me acuerdo. Sí, pues mira, yo, ¿sabes qué hubiera hecho con esa niña que me destroza la casa? Ajá. Pues yo le hubiera cantado esta bonita canción, sí. Hit the Road, Jack. Pues vámonos, mamacita. Azota la calle, pero no mi casa, reina. Uh-huh. Esto sigue siendo Soul Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah. Ay, qué bonito te salió lo último. Ay, muchas gracias. Why can't we be friends? Why? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não. Oh, Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Smash Mouth con Why Can't We Be Friends y después a The Mu Horizons con Hit the Road Jack, que ya me está acusando el buen Mandurrabia de que programo música de Horizonte 108. Para los que no escuchen Horizonte, puedan escuchar Sur Sex and Roll. Y ya se emparejan, y claro. Se emparejan, sí, está bien. Ya se encarrean y ya no tienen que escuchar dos estaciones cuando pueden hacer nomás una. Sí, claro. Que por cierto, saludos al buen Mandurrabia que ya nos está escuchando. Y, gracias por escucharnos. Y si nos están escuchando otros que no son Mandurrabia, yo les recomiendo ampliamente que pasen al blog de este carnal, bastante bueno, de mis favoritos. Es www.mandurrabiaonline.blogspot.com. Bastante ácido el blog, pero insisto, uno de mis favoritos. Perfecto, entonces ya recomendación blogueril de la noche. Exacto. Y pues ahora pasemos a temas curiosos, chuscos, chistosos, que solo pueden pasar en ciertas regiones del mundo, que casi siempre son Inglaterra y España, porque es donde sacamos las notas. Y Estados Unidos, saludos a Jimmy el Sordo. Ah, Jimmy el Sordo, ¿cómo has estado, amigo nuestro? Había una nota que nos reportó nuestro corresponsal en Texas, Jimmy el Sordo, ¿no? Ah, sí, esto fue el... Vamos a hablar primero de esta nota, porque nos la mandó Jimmy con mucho cariño, entonces pues la tenemos que decir. Exacto. Subastan semimágico de unicornio en eBay y va alguien y lo compra. Pues mira, para empezar, si subastan semen mágico, yo creo que ya hay varios que llegan directamente a lo que van, ¿no? Pero yo creo que el que lo compró, el que pujó más arduamente en esta subasta fue seguramente Silvio Rodríguez, porque si el unicornio azul ayer se le perdió. Yo creo que con un semen podía haber aplicado. Exacto, dijo, ya me vi, efectivamente. Agarro un caballo o alguna cebra o algún otro equino y puede hacer una inseminación artificial. Claro, hago una cruza y pues lo perdí, pero lo puedo recuperar, ¿no? ¿Cómo sucedió esta subasta en internet, René? Resulta que un usuario de eBay puso a la venta nada más y nada menos que un tarro de semen mágico de unicornio. Tal cual suena, en la fantástica y cachonda descripción del artículo, leemos cosas como el que lo baje dotará de poderes mágicos al valiente que lo ingiera. Y será valiente, ya que según dice... Pues para ingerirlo yo creo que sí es valiente, ¿no? Yo creo que es muy difícil que alguien ingiera... Bueno, sí pasa, sí pasa, sí bueno, pasa. Bueno, sin entrar en detalles, pero el semen de unicornio sí se ve más amenazador, ¿no? Exacto. Y será valiente ya que según explican, porque el semen de unicornio es tan potente que puede provocar mutaciones en el ADN. ¡Qué loco! Imagínate, directo a un personaje de cómic, ¿no, René? Así es, pero ¿sabes cuánto lo vendieron? ¿Cuánto te imaginas es un brebaje mágico que va a hacer todas tus fantasías en realidad? A lo mejor, y te modifica el ADN y te Y me convierte deforma. En superhéroe también, no, y te deforma. Puede ser. Me deforma, eso puede ser también. Sí, pero el chiste es que si te lo tomas todo, la buena suerte siempre va a estar contigo. Si compras un boleto de lotería, te vas a sacar a la lotería. Si dices, claro, quiero hacer tal cosa, te va a salir tal cosa. O voy a salir en las películas de Barbie también, exacto, ¿no? El unicornio mágico, sí. Pues no sé, yo hubiera pagado, o Silvio a lo mejor pagó en pesos cubanos, unos 15 pesos cubanos, ¿no? ¿O qué? Un poquito más. ¿Unos 30 pesos cubanos? No, más. ¿Unos 100 dólares pesos estamos hablando? Bueno, ¿en sí dólares? 100 dólares. Pues en dólares yo hubiera pagado unos 100 dólares, ¿será, René? $31 más envío. Más envío, pues, habría que preguntarse cuál es el origen de esta sustancia, ¿no? ¿De dónde lo mandaron y hacia dónde? Bueno, no sé si aquí tenemos una ilustración del supuesto semen de unicornio, a lo mejor porque brilla. Sí, es un líquido, a mí me recuerda un poco al refresco de toronja que utilizo para preparar mis tragos con tequila, pero con unos brillitos azules ahí medio sospechoso. Un poco seguro abajo, un sí, LED. Exacto, o con ahí ya gasolina cuando, blanca. Ya cuando llega el frasco y el pobre consumidor que lo compró, oiga, pero no brilla. Ah, lo que pasa es que solo brilla de noche, de luna llena. Claro. Cuando Marte está alineado y yo le tomé la foto ese día. Y si su aura es pura y blanca. Es pura y blanca y está vibrando en la misma frecuencia que el unicornio que provocó semejante sustancia, entonces brilla, si no, pues no. Exacto. Y por ahora tenemos otra nota. Esa es la bonita nota, la bonita nota que nos mandó Jimmy el Sordo. No, era la anterior, ¿no? No, es esa, mira, léela, ahí está firmada Jimmy el Sordo. Sí, cierto, perdón. Roban dos campanas de más de 100 kilos cada una y nadie oye nada. Hay varias dudas. Bueno, para empezar, ¿dónde sucedió esto? En Burgos, España. Pues sí, ¿dónde más, no? Pero, ¿para qué carajo alguien se roba una campana? Bueno, si son de bronce, las funden y se vende muy buen... Muy pero 100 kilos, ¿cómo demonios, René? Digo, explícame el plan pues macabro. Pues mira, la otra vez dije, y tocamos la nota de un tipo que le robaron su casa entera, que no se roben dos campanas de 100 kilos cada una. Oye, eso a mí sí me tocó verlo, ay, se va a escuchar muy mamerto, pero sí, en Nueva Zelanda. Ajá. Sí, ¿se robaron una casa entera? Pues no sé si se la estaban robando, si la habían pagado, pero... Ah, pero mueven la casa. Sí, lo que sí nos tocó ver fue que tuvimos que detenernos, orillarnos en la carretera porque estaba pasando... Orillarse a la orilla. Una grúa, orillarnos a la orilla. Iba pasando una grúa con una casa de madera completa, tal cual, ¿no? Nada más le faltaba el perro y la cerca. Ay, eso yo lo vi en Discovery Channel. Sí, ¿no? Claro, sí, fue un poco impresionante, la verdad. Ah, bueno, pues aquí la historia va más o menos así. Personas desconocidas, creo que esto va un poquito el Capitán Obvio, escribió esta nota. Personas desconocidas han sustraído el campanario de el Villamórico, en Burgos. Dos campanas con un peso superior a 100 kilos cada una, sin que nadie se percatara de ello. Híjole, pues... A mí me parece una nota inverosímil. Y mira, otra vez, el capitán obvio ataca de nuevo. Castro ha señalado, Castro es el cura de la iglesia, que no se explica cómo los ladrones pudieron bajar del campanario las dos piezas. Claro. Por su gran tamaño y peso. Pues a mí me parece que este cura puede ahí estar involucrado, ¿no? Tiene que haber tonto, tiene que haber un cohecho. Híjole. Dice, es que fíjese que por las noches tengo el sueño bien pesado. O a lo mejor es un padre pederasta. Y estaba entretenido en otras lides y por eso no se dio cuenta de nada. A lo mejor ni siquiera estaba en la iglesia, René. Exacto. ¿No? A lo mejor era un feligrés que dice, no, pues quiero llevar la alegría de la campana que suena en claro, casa. Por supuesto. Y le pidió con mucha fe a Dios, oye, ayúdame a robar las campanas sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Mandurra Vega nos exigió que dejemos a los curas en paz. Oye, este programa ha sido religioso, pero además ha sido muy, como que mucho fiel nos está escuchando, ¿no? Sí. A ver, pero aprovechando que hicimos una pequeña pausa, vamos a mandarle un saludo a Chuchos el Mejor, que nos pidió saludos. Y... saludos, Chuchos el Mejor, Chuchos... Sí, ya lo dijo Roberto Carlos, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Exacto. Saludos, nos mandó una Chucho. Nota que después compartiremos con todos ustedes. Y, pero, ¿qué te parece... mi estimada niña Fonema, si nos vamos con la última nota, algo así como lo curioso de esas notas, como que se acaba Lolita Ayala de repente. Y fíjese que en Japón están haciendo esto y acá no lo hacemos. Que son las únicas que sacamos nosotros, ahora que lo pienso, ¿no? Pero resulta que la nota curiosa en este caso es de souvenir. Yo creo que esto no tardan en comercializarlo, ¿no? Resulta que hay unas peras... con forma de Buda. Pero peras de fruta. Sí, unas peras fruta. Peritas sabrosas para hacer una papilla. Con forma de Buda, con su pancita, sus manitas en meditación. Es un árbol milagroso en el cual Buda orinó alguna vez y por eso sale. Meditó en ese árbol. No orinó y tuvo porque la revelación. También tenía necesidades fisiológicas. No, Buda no tenía necesidades fisiológicas. Claro que sí. No es como esos yogis de la India que no. Nunca has visto ese programa de los yogis. Bueno, nos estamos desviando. Yo vi el programa del oso yogi. Saludos aquí, el Mandurrabia le manda saludos al Alpuro que tiene cara de haba, dice. ¿Al Alpuro que tiene cara de haba? Sí. Pues saludos al Alpuro que tiene cara de haba. Yo sí lo conozco y sí tiene cara de haba, fíjate. Pero bueno, ya nos desviamos mucho del tema. Las peras con forma de Buda. Pues resulta ser que agarran a la perita cuando todavía es niña o chiquita. Cuando es perititita. Cuando es perititita. Le ponen un molde con forma de Buda y dejan que crezca alrededor de ella. Es un molde transparente. Ah, sí, es como las sandwicheras que tienen la cara del Bob Esponja. Exacto, ¿no? Pues ya sabes que en Japón les gustan hacer cosas muy curiosas. También tienen sandías con forma cuadrada y melones con forma de corazón. ¿Por qué diablos no podían tener peras con forma de Buda? Y tienen los coches más cuadrados que yo haya visto en la historia del mundo, son como cajas, básicamente. Y los coches repartidores y de los japoneses son... Es que ya sabes, la practicidad ante todo. Claro. Es lo que ellos predican. ¿Pero qué te parece si nos vamos a más rock and roll y vamos a regresar con la pregunta a Godzilla? Ah, sí, perfecto, ya la tenemos, vamos a pagar ese caro enlace. Pero en el rock and roll, ya no sé ni qué vamos a poner. Pues mira, yo voy a empezar con Los Flechazos, ya que estuvimos muy españoles la última fecha, y vamos a poner el top ¿no de la botella. ¿No tienes más Singer Z? Tengo más Singer Z. ¿Con los Peter Sellers? Claro que sí, entonces este va a ser un bloque muy de la madre patria, muy gachupín, muy español. Sí, entre español y japonés, porque pues el Mazinger al final es exacto. Otra de esas caricaturas que moldearon nuestra niñez, René Venturoso. Así es, mi querida niña Fonema, y esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah. Bow, bow, bow.

hacer la amistad con Mapinger. ¡Sí! ¿Usted sabía que el hombre que creó los muñecos Simpson, que el Simpson es el diablo, es un muñeco rebelde, es un muñeco maleducado, escupe a su maestra, no ora durante los alimentos? Este hombre se convirtió a Jesús, el que creó los muñecos Simpson. Entonces él creó una nueva serie de los Simpsons. Ahora Simpson era bueno, y Simpson ahora oraba en la hora de comer, y Simpson llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson malo. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Buenas noches, querido auditorio. Bienvenidos a su sección Usted Pregunta, Godzilla Responde. La sección donde el gran lagarto radioactivo japonés contesta todos aquellos incógnitas que tiene usted en su cabeza. En esta ocasión tenemos una interrogante generada por una de las más venerables plumas de la actualidad, por el señor Mandurrabia, que nos envía algo de su autoría y de gran profundidad, René Venturoso. Ok, adelante con la pregunta, por favor. El señor Mandurrabia nos pregunta, ¿por qué las nalgas de los mandriles son así, todas rojillas? Señor Godzilla, ¿se está seguro? Yo pensé que era un proceso biológico. Ya está bien, señor Godzilla. Nosotros, sí, claro, por supuesto. Ese argumento científico es absolutamente irrefutable, René. Así es, innegable, increíble. Si usted quiere enviar alguna pregunta a Godzilla, puede hacerlo a través de los siguientes medios: Twitter, sursexradio@gmail. Háganse fans en Facebook de Surfsex Radio o al correo que es surfsexradio@gmail.com. Y esta fue su gustada sección Usted Pregunta, Godzilla Responde. Hasta la próxima. Y estamos de vuelta, escuchamos a los Flechazos con el Surf de la Botella y a los Petroceles con Mazinger Z, que van a dar un show. ¿Con Paranoico? ¿No tocaron Paranoico? Sí, no, era Mazinger Z, sí, Mazinger Z. Se me cruzan las líneas de pronto. Sí, no tiene nada que ver con Paranoico. No, por supuesto. ¿De dónde sacas eso? Y bueno, también escuchamos la pregunta Godzilla. Sí, por supuesto, una de las más grandes, candidato al premio Nobel ya en varias ocasiones, el señor Mandurrabia. ¿Ah, nos sí? hizo llegar su pregunta, pero pues yo no me esperaba que la respuesta de Godzilla contradijera todos los estudios genéticos hechos hasta ahora, ¿no? Pues ya, una revelación. Es que Godzilla sabe todo. A él, por supuesto. Nada se le esconde, nada. Y lo que se le esconda lo pisa. Y sí, se puede inventar la verdad. Entonces, o se lo come. Exacto. Entonces no hay forma de decirle que no a Godzilla. Claro, por supuesto. Pero bueno, una otra gran revelación de este personaje, y otra vez Surfsex and Roll no escatima en gastos para iluminar a nuestro auditorio. Exacto. Y bueno, pues ahora Surfsex and Roll también va a decirles por qué, no, más bien encontramos un artículo donde nos encontramos cuáles son las ciudades más felices del mundo. Las 10 ciudades más felices del mundo, óiganlo bien. Así es. Y pues ustedes dirán, pero ¿en qué se tomaron en cuenta niveles de vida? ¿Qué tan bien se la pasan? No, fueron con la gente y le preguntaron, ¿usted feliz? Entonces, las ciudades con más mayor índice de gente que respondió. ¿Con más mayor índice de gente? Sí, con más mayor índice. Así. ¡Maldita maldición, René Venturoso! ¿Qué estás diciendo? Pues ya ves, es que los pleonasmos son lo de hoy. Sí, y serán lo de mañana. Pero en fin, se fueron directamente con la gente a preguntarle, señor, señora, ¿usted es feliz? Entonces, el mayor porcentaje de gente que respondió positivamente es la ciudad más feliz. Ah, por, vaya. Ya ves, el capitán obvio otra vez. Entonces, los que ganan son los hipócritas, René Venturoso. Me parece que sí, porque el lugar número 10 está Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Argentina. Yo no lo hubiera considerado una de las 10 ciudades más felices. Digo, yo he leído varios escritores argentinos y son bastante neuróticos. Bueno, es que a lo mejor estás leyendo escritores. Ellos no son representativos. Pero no, ¿y no los tangos, René Venturoso? También ese es otro problema que tienen, pero es que tienen el ego tan elevado que yo no me permito ser triste. Pues ¿cómo sí, crees? Pues sí, pero no habían dicho que esta ciudad era la ciudad de la furia. Entonces, ¿cómo? Hay una contradicción. Una furia feliz. Estoy furioso de tan contento que me siento. Exacto. Esos son patrañas, René. Bueno, y en el lugar número 999 tenemos a París, Francia. París, bueno, sí, esa sí, es un poco más creíble. Yo creo que está pensando en un París estilo Amelie. El de Amelie, ¿no? Sí, claro, con este... Que no existe, por cierto, déjenme les cuento. Bueno, pero es un país, Bueno, sí, un país. No, no es un país, es un París. Es una ciudad, perdón, es una ciudad. Estamos hablando de ciudades. Dipción, René. Ajá. Es un París que tiene muchos colorcitos y que tiene de este vagabundos buena onda y donde la felicidad es fruto de comprar un pollo cada martes así y abrirlo es. Con los dedos, pues o así meter, cualquiera es feliz. O, ¿no? O meter las manos en semillas. O arrojar piedras en el río, ¿no? También. A lo mejor le preguntaron a Amelie y ella dijo que sí era feliz y con Nino Cancunqua, entonces pues en eso basaron su encuesta, ¿no? Y tenemos el número 8 a Roma, Italia. A Roma, ahí también. Llevamos dos ciudades europeas. Bueno, sí, a mí no me queda duda que los más felices sí tienen que ser los europeos, ¿no? Bueno, mira, comen europeos, pizza, ¿no? Vamos a... No estamos viendo puros estereotipos, ¿no? Comen pizza, pastas... Tienen moda, sí, tienen todos son gays, vinos, ¿no? antes conquistaban todo el mundo conocido. Tienen Lamborghinis, René. Tienen Lamborghinis, que no los pueden correr en Roma, pero los tienen. Pero los tienen y pues se ven bonitos. Y... Claro. Entonces, en el lugar número 7 tenemos a San Francisco, otra Estados ciudad Unidos. Gay, ¿no? Evidentemente. Bueno, es que esa sí es una ciudad gay declarada. Claro, por excelencia, y seguramente son... Yo creo son... que es con el antiguo significado de gay. Sí, que era así, agradable, agradable, contento, simpático. Exacto. Sí, puede ser, ¿no? Pero pues a lo mejor San Francisco sí te puedo comprar que sea feliz porque pues... Ay, está lleno, lleno de gente alegre, vestida de village people, que baila por la calle. Pues sí. Y tienen un puente muy bonito. Un puente muy bonito y tienen canciones y flores en su pelo y cosas así. Sí, eso suena un poco más creíble. Con mucha más contentura, René. Y en sexto lugar tenemos a Madrid, España. Madrid. Nació de... Ah, no, esa es otra, ¿verdad? Pues yo creo que han de estar como la madrileña salerosa. No. Ahí, mira, los españoles en general sí se van de fiesta y rumbean sabroso. De marcha, bueno, sí, claro, de marcha. Pero, bueno, es que yo tengo un complejo con los españoles muy grueso, pero en fin, eso no viene al caso. La cosa es que los... Tienen toros, los también españoles tienen vino. Sí se van a la fiestota, al vino, las tapas. La cerveza. Los españoles, las españolas, Antonio Banderas. Bueno, sí, yo también sería feliz con ese panorama, ¿no? Uh-huh. Sí, también pues, pueden tener a Penélope Cruz, a esta... A Bardem, que no es tan guapo, pero que se ha vuelto sex symbol, ¿no? Pero bueno, pues si a todas les gusta, todos. Yo también lo quiero. Hay felicidad para todos, para las chicas y para los chicos, o sea, no hay aquí impedimento. Claro. En la ciudad de San Francisco está lleno de gays, pues será felicidad de hombres gays, ¿no? Sí, puede ser. Ya nos estamos enredando mucho, René, así pero en es. Fin. El número 5. El número 5, ya en el ranking top, ya está. Melbourne. Bueno, habría que ver. Bueno, es una ciudad universitaria, hay que aclarar. Melbourne está lleno de universitarios, de estudiantes de intercambio, de los... Allá dicen que Melbourne es el París australiano, entonces pues sí, a lo mejor tiene cierta lógica que sea... Si París está en el número 8 y hay menos gente claro. En Melbourne, entonces le preguntan a más gente, ¿usted es feliz? Y ahora va a haber cada vez hilando. Menos gente porque fue la ciudad más azotada por el mal del puerco, es decir, por la gripe porcina, que hubo una paranoia también impresionante en Melbourne. ¿Y usted es feliz? Sí, tengo mal del puerco. Sí, tengo mal del puerco, pero me voy a morir bien contentote, ¿no? Bien. Y en cuarto lugar tenemos una ciudad que obviamente deben ser muy felices. Ah, eso sí, me queda claro. Ámsterdam sí es la pura fiestota, ¿no? Ahí todo es legal, todo está permitido. Creo que ya ni hay cárceles, ya ni hay delincuentes. Exacto, acuérdate que nombramos eso en alguna ocasión. Sí, entonces ya, sí. Ya están haciendo las cárceles, convirtiéndolas en otra cosa porque ya no están para cárceles. Sí, se está volviendo realmente la lista un poco más creíble. La ciudad número 3, ya en el podium del honor, otra ciudad española, Barcelona. Donde también se la pasan de fiesta, han tenido Juegos Olímpicos. Exacto, yo creo que seguir contentos. Sí, está feliz. Sí, tuvimos una mascota olímpica que se llamaba Kobe. Estaba bien bonito, la verdad, sí. Hay que reconocerlo, que esa mascota es de mis favoritas. Porque después la que salió en los Juegos, me parece que de Atlanta, era una cosa era terrible. Era como un eco azul, ¿no? Sí, un no sé, no era una ni cosa me acuerdo de su forma, nombre. Ni siquiera era animal. Kobe sí era entrañable. Sí, era un perrillo ahí. Pero ya me acuerdo de su nombre, para empezar. Ay, sí, René, pero porque tú almacenas una cantidad de datos inverosímil, ¿no? Bueno, pero eso es otra cosa. Y llegamos, oye, Australia y España yo creo que metieron algún chanchullo en esta lista porque sí, pues la segunda ciudad más feliz del mundo es Sydney. Sydney, Australia. Pero si, a ver, tú misma me contaste que los australianos no bailan. No, bailan no muy mal, fíjate que tienen un problema de coordinación muy grave, ¿no? Espero que no me estén escuchando. Bueno, no, sí saben español, ¿no? Pero, bueno, Sydney sí tiene más vida, tiene más antros, tiene más museos. En la noche sí es realmente una fiesta, ¿no? Sí, ajá, está llena de gente. Sí, y hay de, gente con serpentina. Y de muchas culturas y de... Sí, a nosotros sí nos tocó que alguien nos abordara en la calle y nos dijera, venga, fiesta, fiesta, ¿no? Y así les decía, ¿no? Fiesta, fiesta, fiesta, o party, sí, party, allá party. Lo único que saben decir en español es... Fiesta, ¿para fiesta. Qué, ¿para qué siesta si puedes fiesta? Así, tal cual, así lo dicen. Pero en fin, sí, pues puede ser una ciudad feliz porque el que nada sabe nada teme, ¿no, René? Y la primera ciudad más alegre del mundo. No, no, no, pero aquí sí, yo creo que sí un chanchullo grueso, ¿no? ¿Por qué lo crees tú? ¿Por qué lo creo? Porque si lo piensas, todas las demás ciudades son primer mundo, tienen un nivel de vida... Buenos pues, Aires no es primer mundo. Ah, bueno, sí. A menos que Menem nos haya engañado muy bien todavía. Está en el último y lugar. Y esta presidenta. Ay, se me fue el nombre de la presidenta. Este, presidenta de Argentina. Uh-huh. ¡Ah, René! Yo a mí también se me olvidó que es la esposa del expresidente. Ah, bueno, la señora presidenta. Saludos, señora presidenta. Que no es Gonzalo Vega, sino la señora presidenta. Exacto, de Argentina. Los tiene muy engañados que son primer mundo. Sí, sí, claro. Y los han seguido. Seguimos a la prioridad de Lola. Ah, bueno, no sé, ¿cómo se llama la señora? En fin. Pero la cosa es que está en último lugar, pero a mí me parece inverosímil que uno de los países con más alto nivel de violencia, de criminalidad, de pobreza... muchas películas gringas últimamente, está de moda. Sí, sí, es de esos países que tienen un estigma últimamente muy fuerte de que son lugares a los que no hay que ir o que es peligroso visitarlos por todas estas características que tienen últimamente, ¿no? Pero resulta que es la ciudad más feliz del mundo, Río de Janeiro. Ah, sí, pero es que todo lo hacen bailando samba, bailan a la gente bailando samba. Sí, roban a la ser. Gente bailando samba, pintan favelas de colores bailando samba. Samba, sí. Sí, pues votan sí. Por Lula bailando samba. Pero yo no sé, yo difiero, ¿no? Podría ser una ciudad festiva, pero pues si la ciudad más feliz del mundo es porque es alegre, festiva y hay fiestota, pues mejor que sea la ciudad universitaria, ¿no te parece? A mí me parece. Bueno, que... pero es que debe ser ciudad autónoma, una ciudad independiente. Bueno, sí, todavía nos falta arreglar ese pequeño detalle, pero yo creo que cumple con todas las características. También hay carnaval diario, hay muro de escaladas, hay sushi, hay todo. Hay entonces todo. Es un mosaico cultural. Exacto. La ciudad universitaria y siempre hay fiesta. Donde camina en cualquier facultad encontrará fiesta. A ver, aquí tenemos un mensaje. Cristina Fernández, la presidenta de Argentina. Sí, pero siempre usa el apellido del marido, ¿no? Uh-huh. Sí, es Fernández de algo, Fernández de una cosa extraña. Sí, ¿no? De un apellido... Ya ves que los argentinos les encanta su sus orígenes europea. En general, sí, ¿no? Uh-huh. Siempre son o italianos o ingleses o judíos, siempre, ¿no? Exacto. Y se enorgullecen bastante de eso. Y bueno, ahora ya nos vamos a la rola. Ay, qué impaciente te pusiste, ¿eh? Pero bueno, Kirchner. Exactamente. Muchas gracias, Chucho. Gracias, gracias, Chucho. Gracias. Chucho es el mejor. Chucho es definitivamente sí. Jesús. Ya lo dijo, yo soy la verdad y la vida, ¿no? Entonces Jesús efectivamente nos trajo la verdad en este momento en el que estábamos perdiendo el sendero. ¿Y qué te parece si nos vamos con alguna de las rolitas que tú pusiste con Sunshine of Your Love? Ah, estuve pensando precisamente en la crema, en Sunshine of Your Love. Y ya, pues pon tú. Ya veremos qué ponemos, ¿no? Está bien. Okay. Esto sigue siendo Sorsax and Roll Radio. Por Conexión Rock y La Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah. It's getting near dawn when lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my.

escuchando Surf, Sex and Roll. En un día como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal, la Ciudad de México en continuo hundimiento. Hasta 79 centímetros por año como máximo se ha estado hundiendo la Ciudad de México en determinadas zonas. Concretamente, lo anterior se ha constatado en las esquinas que forman las calles de Guerrero y Mina. Este y otros interesantes datos confirman la gravedad del problema de hundimiento de nuestra capital y serán dados a conocer por el ingeniero Ignacio Sainz Ortiz, jefe de estudios especiales de la Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de México. Y estamos de vuelta, escuchamos a los Straight Jackets con Raúl Malo y Black is Black. Y Raúl Malo. Y Raúl Malo. No, ajá, pero además escuchamos a La Crema. A La Crema. Con Sunshine of Your Love. Y quiero dedicar esta bonita canción y mandar un bonito saludo. A una estrella del blog y a un rockstar y a un... Ya un cariño que tengo por ahí en la vida. Cazador de tatuajes, negrito lindo. Tú sabes que aquí tú eres el tipo, mi rey. Yeah. Y pues qué bueno que nos estás escuchando. Gracias por escucharnos. Y pues sigan en sintonía porque esto se va a poner cada vez más mejor. ¿Más mejor? ¿Y cómo es? ¿Más mayor o qué? No, era más índice grande. No sé. Ah, como sea, René. Ajá. Ya estamos muy malacopas. Mejor vamos a comentar un tema que ahorita me resulta especialmente álgido e importante. Ajá. Pero pues vamos a comentarlo en buena fe para que después no haya perspicacias, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar como metiendo un poquito, haciendo mesa. En contexto a la población. A la gente, diciendo que los hackers hacen su agosto con las parejas despechadas. Ah, sí, ¿y eso cómo es? Ah, pues muy fácil. Pues, yo soy blanco de hackers por donde me veas. Yo creo que tal vez sí. Resulta ser que pues es más fácil encontrar que alguien te pague por el password de tu exnovio o de tu exnovia. Ah, y hay páginas dedicadas exactamente a esto. Por ejemplo, hay hackers.com, también está yourhackers.com, imhackingyou.com. Ah, sí, ¿me puedes mandar las ligas a mi correo, René? Claro que sí. Y resulta ser que te consiguen cualquier contraseña, cualquier cuenta que tú les pidas, que tú les exijas. Ah, sí. Sí, y pues tú dirás, no, pues ¿cómo lo hacen? ¿No? Pues hacen algún truquito que no vamos a explicar. Porque... Órale, es como para entrar a la cuenta de correo de tu exnovio. Exacto, tú dices, pero ay, ¿a poco me van a engañar? ¿No? Uh-huh. Les digo que lo hagan, les pago el dinero y nunca me van a la cuenta. Lo que realmente hacen es, por ejemplo, si es un correo, entran a la cuenta de correo de la persona, de la víctima, uh-huh, toman una captura de pantalla y te envían la captura de pantalla para que vean cuál vil secuestro. Exacto. Órale. O te mandan un correo con el nombre de la cuenta de esa persona para que vean que sí es. Y lo más como poético de todo, muchos usan pasajes de Shakespeare para enviarte las contraseñas. Ah, mira qué bonito. A mí me encantaría eso, que me mandaran la contraseña de mi ex. Saludos si me estás escuchando, bastardo. No es cierto. Que me mandaban la contraseña de mi ex para... No, los saludos no eran ciertos. No, pero sí, sí me están escuchando varios exnovios, pero no es contigo, tú sabes que no. ¿Cuál de todos? Con el que sí me llevo bien, con el que estoy en el Messenger, contigo no es, ¿eh? Pero con el otro sí. Y volvemos otra vez a... ¿Cuál de todos? Y ya, René, basta, deja de estarme ventaneando aquí al aire. Pero lo que quería decir es que uno debería meterse al mail de tu novio y mandarles a todas las viejas que encuentres en su directorio, mandarles una invitación. No te invito a mi boda gay. Eso ya resuelve el problema en un par de días. ¿Quién sabe? A lo mejor ya, qué progresista, ¿no? Y todas asisten. Pues por ahí debe haber algún... Bueno, si es que fuera verdad la boda. Por ahí debe empezar. Haber algún trinquete, ¿no? Entonces, pues tú de plano agarras a todas las mujeres y para evitar riesgos, pues ya. Agarras parejo. Agarras parejo, sí, evidentemente. Pero estadísticamente una tiene que caer. Pero ¿por qué estábamos diciendo que este tema te incumbe mucho? También tenemos otro tema un poquito más puntilloso. De que ¿sí? Si usas Twitter te vuelves tonto y si usas Facebook te haces inteligente. Ah, caray, y no lo decimos nosotros, ¿no? Decimos nosotros, ni yo lo creo personalmente. Porque cada uno pues tiene su gracia, su chiste y su cotorrez. Pero yo una vez vi un tweet que decía, es mejor tuitear de pie que bloguear de rodillas. Y me dolió tanto que creo que no volví a tuitear, ¿eh? así de dolor me dio. Así es. Bueno, pues aquí leemos que un estudio británico, ya sabes, los británicos como no tienen nada que hacer, pues se ponen a estudiar qué te hace tonto, qué te hace listo. Si ves Flirk, YouTube y yo me acuerdo que otra página, Twitter, perdón, pues bajas tu nivel intelectual. ¿Ah, según sí? Esta página. Y si usas Facebook. Flickr también, Twitter, Flickr y YouTube. Y YouTube. Te haces tonto viendo. Entonces ya caemos en varias páginas. Bueno, yo nada más, la que sí frecuento es YouTube, sí, de plan. Yo también. Sí, lo confieso. Twitter, ¿no? También uso, no diario, pero sí lo uso normalmente. Mira, aquí nos dice un ingeniero que él usa los dos para equilibrar su intelecto. Yo también hago lo mismo, a eso mismo iba a llegar. Hasta tengo las Facebook. Dos ventanas abiertas por si siento que me estoy pandeando estoy de un lado. Muy tonto, ya me cambio de ventana. Me cambio de pestaña. Sí, por supuesto. Bueno, pues resulta ser que... dicen que incluso puedes hasta perder 10 puntos de IQ. No sé cómo miran ellos el IQ, pero creo que están haciéndolo mal. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. ¿Quién sabe? Es que, bueno, más bien los psicólogos a veces se toman muy a pecho ciertas estadísticas, ¿no? ¿Quién sabe a qué se refieran también con que te hace tonto? ¿A qué habilidades específicas? ¿Psicomotoras o intelectuales? Claro, porque... Bueno, pues aquí está diciendo que el Twitter distrae mucho a la gente por la presión de estar viendo mensajes, todo el flujo de información tan rápido que ocurre en él. Pero qué tal que le aprenden a manejar más rápidamente. Pues también eso es lo que no dicen. No. Pero bueno, a lo mejor todavía no. El Facebook nace. Como tiene un flujo de información más organizado y ordenado, entonces pues puedes pues campechanearlo, ¿no? Y tu cerebro lo asimila de una forma más. Y además más sencilla. Tiene imágenes y cosas así, está un poco más sencillo, ¿no? No es que sea más sencillo, pues, sino que son diferentes, son para diferentes cosas. Es mucho más amable el Facebook, sí, en todo caso. No es que sea más amable, es que es diferente. El Twitter es el SMS del internet y el Facebook es tu perfil. Ay, la comparación. Mira, aprovechando que el cazador de tatuajes nos está escuchando, él dice que para él el Twitter es como el post-it y el blog es como el cuaderno, ¿no? Exacto. Entonces es una analogía bastante lograda, ¿no? Y muy cierta, creo yo. Yo, por ejemplo, cuando empezó el Twitter móvil, bueno, y es que se Twitter me ocurrió siempre un post. Fue móvil. Bueno, no, que. Bueno, es que yo cuando empecé en el Twitter, lo hacía directamente de la computadora y nunca enruté mi cuenta al celular. Pero después hice esta cuestión de mandabas un mensajito y se publicaba. Ya se publicó en tu Twitter. Bla, bla, bla. Pues ese era también el chiste de Twitter en un principio. Claro, entonces lo que yo hacía era que se me ocurría un post y no tenía tiempo de sentarme a escribir en la computadora. Lo que hacía era básicamente tuitear el tema, dame pistas. Y después cuando entraba a mi blog ya recordaba perfectamente que tenía que escribir algo que había visto en la calle, Twitter, ¿no? Por ejemplo, al principio decía, ¿qué estás haciendo? Pero ahora incluso los mismos dueños de Twitter ya lo cambiaron, es ¿a qué está pasando? Porque el Twitter en un principio pues era por eso, ¡ay, me estoy rascando las bolas! ¿No? Y ya todo el mundo se enteraba que estaba rascándote las bolas. Sí, pero por ejemplo cuando... Pero ahora... Cuando la gente... Ya te enteras pues de los sucesos de actualidad mucho antes que en los blogs, que en los medios noticiosos. Yo me acuerdo que yo en el Twitter precisamente, yo tomaba un microbús para ir a Ciudad Universitaria, que hacía justamente la curvita en el hospital este de pediatría. ¿Sí? Y a mí me tocó ver los helicópteros y las patrullas cuando llegaron, una balacera que hubo, que me parece el año pasado. Y yo tuiteé, está pasando algo raro en pediatría, porque hay helicópteros, hay patrullas, hay ambulantes y no sé qué. Y todavía no se anunciaba la noticia de que había habido un par de muertos, me parece. Mira. Entonces sí, evidentemente si tú tienes la oportunidad de ya estar ya ha cambiado el moto de el qué reto, estás haciendo a más bien qué está pasando. Claro, o gente que está en un contexto muy privilegiado, como toda la bola de manganzones que estaban escuchando a Obama cuando tomó el poder. Ajá. Entonces ya Twitter ya no es me estoy rascando las bolas, ya es me estoy rascando las bolas mientras escucho el discurso. Exacto. De Obama, ¿no? Y de hecho también la NFL está atacando a los fans de la NFL mediante Twitter, que dicen no pueden narrar los partidos mediante Twitter. Quiero ver cómo van a detener eso. Creo que como que no han entendido todavía que el internet es una hidra de millones de cabezas. Sí, claro. Entonces quiero ver cómo les da a la NFL con eso. Si... Para canalizar toda ese flujo de información. ¿Quién? A ver cuántas demandas logran entablar, porque ninguna. No pueden, están, quieren aducir que derechos de autor, pero ¿cuáles derechos de autor de un partido de fútbol? Pero bueno, ya veremos. Copyright más que derechos de autor. Sí, que ahorita todos esos temas son escabrosos para mí, pero no vamos a entrar en detalles. Sí, es que maldito bully de internet también. Ah, eso me recuerda que está que una nota muy curiosa que dijimos hace algún tiempo, de que las niñas de secundaria son las que más bulean y las que más son buleadas. ¿Las de secundaria? Las de secundaria. ¿Y eso por qué? Pues una estadística así, como que se investigó, se entrevistó y todo, pues se llegó a la conclusión que las niñas están en los dos lados. Pero porque es que se burlan de sus amiguitas. Ay, la gorda y ta, ta, ta. Yo creo que las chicas y los chicos de secundaria son básicamente incontrolables, ¿eh? Es decir, parece que todo el tiempo se están moviendo y que todo el tiempo están haciendo cualquier otra cosa. No sé qué tienen, a lo mejor es hormonal. Uh-huh. Pero, por ejemplo, claro que es hormonal, están cambiando. Uno pobrecitos. Creería que en prepa el acoso, porque también hay acoso, no solo de maestros a alumnos o alumnas, sino de alumnas. Sobre todo alumnos, me ha tocado ver alumnas que descaradamente acosan al maestro y entre que son niñas todavía chiquitas y entre que ya no son tanto y entre que están jugando y haciendo la broma y todo lo demás, pero pueden ser mucho, mucho más aventadas. Meten en aprietos al pobre profesor. Sí, son mucho más aventadas que una chica de prepa, ¿eh? Uh-huh. Mucho, mucho más, o sea, sí me tocó ver en varias secundarias alumnas que de plano iban y se le sentaban en las piernas al cuate y el cuate sin saber... ¿Qué rollo? Hacer. Porque además lo que tienen es que son mañosas y si el profesor dice, ah, no, bla, bla, bla, las chicas van a acusarlo a él de que pues es cualquier cosa, que es hostil, que es lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y no me acosan mis alumnas, malditillo, porque me están preguntando que si me acosan mis alumnas. No, malditillo, ya no te iba a molestar, exnovio, pero ahora sí me voy a meter a tu correo, infeliz. Y ahora hablando de niños que no miden el peligro y de también los niños que son muy hormonales, resulta ser que dos niñas, en vez de llamar por teléfono a emergencias, porque quedaron atrapadas en una coladera en una inundación, y eso no pasó en Valle Dorado, pasó, a ver, déjenme ver dónde pasó, en Inglaterra, no es cierto, en Nueva Zelanda. ¿Dónde más? En Nueva Zelanda. Prefirieron actualizar su perfil de Facebook diciendo, estamos atrapadas, sáquenos. Ah, sí, ¿no? Las chicas desde su dispositivo móvil. Celular, en vez de hablar al número de emergencia. Uh-huh. Y ya, nomás eso hicieron, actualizaron su Facebook y se quedaron... Y luego la rescataron. No, pues algún cuate suyo vio el mensaje y él habló a emergencias. No, perfecto, sí. Es que todas estas herramientas nuevas pueden ser... la gloria o la perdición de cualquiera, ¿no? Ya ha habido muchos casos de gente que se mete en problemas laborales, sobre todo. Eso me recuerda también que una vez un tipo en Estados Unidos salvó a una chica de Irlanda mediante el chat, porque ella dice, no, pues me siento mal, creo que me voy a desmayar. Entonces el chavo, hasta creo que salió en un programa de estos de Domingo Increíble, una cosa así, de que el chavo habló a los servicios de emergencia de Estados Unidos y los servicios de emergencia hablaron a los servicios de emergencia de Irlanda y ya rescataron a la chava. Sí, como que estuvo muy larga tu historia. Sí. Dicen aquí, eso me recuerda una vez que se me descompuso el carro y no tenía pila en el celular, pero traía la lap y estaba cerca de un fraccionamiento. Y aquí entonces se corta la historia. ¿Y entonces qué hiciste? Ah, pues yo me imagino que lo que hizo fue mandar un correo. Dice que la prendió. Ajá. Dice, la prendí, me hackeé un router. ¿Qué se traduce, René Venturoso? Pues se colgó de otra red. Ah, se colgó de otra red. Ah, sí, ya. Ay, ¿por qué no hablas en español? Bueno, sí, se colgó de una red pública, seguramente de internet, se comunicó por Messenger y avisó, míralo. Es un hombre con muchos recursos. Sí, claro, es ingeniero, ¿no? Pues ahí está. Y pues lamentablemente nos tenemos que retirar porque ya son 2 minutos para las 11. ¡Qué rápido! Y gracias por escucharnos, gracias a toda la gente. Bonita, la gente agradable. Exacto, que nos ha estado escuchando toda la noche. Bueno, no toda la noche, los que llegaron al final. Pero 2 horitas bastante buenas. Mal, tienen que escucharnos desde el principio. Sí, pero... Pues no se preocupen, este programa no se termina. La próxima semana tendremos otro bonito episodio. Además lo pueden descargar desde fabricademitos.com en la sección de Sursex and Roll Radio. Ahí le pican y encontrarán pues todas las formas de escucharlo. Lo pueden descargar, lo pueden escuchar ahí en vivo, lo pueden bajar a su iPod, tostador, MP3, tarjeta china, teléfono, lo que ustedes gusten. A lo que tengan para escuchar cualquier tipo de ruido musical, programa radial, podcast o lo que sea, ahí ya pueden saben, poner si tienen una banda, si quieren mandar rolas, es al siguiente correo. surfsexradio@gmail.com. Si quieren agregarnos a la modernidad y ser chavos de onda que prefieren actualizar sus perfiles en vez de llamar emergencias, pueden hacerlo a @surfsexradio para el Twitter o háganse fans en Facebook buscando Surfsex and Roll Radio. Por supuesto, y no nos pierdan la pista, sigan escuchando. Ay, soné muy ochentera, ¿verdad? Sí, como no que nos pierdan la pista. Y si nos encontramos así nos saludamos. No, pero sí, síganos, la próxima semana vamos a estar con más bonitas canciones en este bonito programa. Y pues en esta bonita ciudad, que no es la más feliz del mundo, pero se acerca. No, creo que nos quedamos por el 12º. ¿Sí? Bueno, yo creo, me gusta pensar eso. Pues sí, es la ciudad de la esperanza, ¿no? Yo creo que debemos estar por ahí. Pero, en fin, gracias a todos los que nos escucharon hoy. Nos despedimos con una bonita canción. Así es. Del recuerdo. Con la cura. Con la cura. Los niños no lloran, dicen los de la cura. Exacto, los niños no lloran. Y pues, muchas gracias, Niña Fonema, por acompañarnos. Muchas gracias, René Venturoso. Y esto fue Source Action Roll Radio. Por Conexión Rock y Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah. Nos vemos. Arriba Totonilco, la ciudad más feliz de, pues, por lo menos de México. Yeah.